Rebozando de mujer. Ey, mami, qué rico bailas. Hermosura de mujer. Como ella baila, en la pista una bala. Mueve la cadera, dale despacito, dale suavecito, Juan me lo quito. Hermosura de mujer, dale mamacita, ese meneadito, dale pegadito, dale despacito, así me cito. Si tú la vieras como ella baila, ella se mueve, lo mueve muy rico. Bella se mueve, lo mueve como bala. Menea la cadera como tremenda fiera. Tiene unos ojos muy hermosos, oh, con un cuerpo, wow, que me hipnotiza, wow. Cuando ella baila, oh, me vuelve loco, wow, me vuelve loco, wow, con su cadera, wow. Ay, mi nena, ay, dale preciosura, dale hermosura, menea la cintura, dale con ternura, dale, dale, dale, dale que te gusta, pero no te asusta, siente este mambo, pónteme de frente, prendete y siente, disfruta el momento, dale movimiento, dale sin lamento, dale que te siento, rico movimiento, que rico movimiento, dale. Suave, y lento. Tiene unos ojos muy hermosos, oh. Ella es muy sexy, oh. Con ese cuerpo, wow. Tiene unos ojos bonitos, hermosos. Tiene unos labios rojitos, sabrosos. Tiene un cuerpo muy sexy. Ella, cualquiera, cualquiera domina. Ella es muy sexy, muy hermosa, oh. Cuando ella baila, wow, todos la miran, oh. Y luego dicen, wow, por su cadera, wow, como la mueve, wow, tremenda fiera, wow. Ay, mi nena, mi mamacita, mueve la cosita, dale saborcito, muévelo loco.